radiointernet.com.net. El resumen de noticias nacionales, internacionales, finanzas y deportes solo se encuentra en radiointernet.com.net. Gracias por sintonizar radiointernet.com.mx. Mi nombre es Antonio Zapata y a continuación le proporciono el resumen de las noticias más importantes ocurridas en México en las últimas horas. Que no intervenga Fox en la elección, pide el Instituto Federal Electoral. La Secretaría de la Función Pública indaga asegura por más anomalías. Hay más presencia de mujeres en los medios de comunicación. El narcotráfico en Centroamérica bajo control mexicano. Cotiza el dólar en 10.72 pesos a la venta en el aeropuerto de la Ciudad de México. Mantiene Banxico el corto sin cambios. Mueren 10 personas en atentados en Irak. Legisladores de Estados Unidos bajo sospecha. La enorme apuesta de Ariel Sharon. Los palestinos celebran la apertura de Rafah. El Osasuna, invencible en casa, gana 3-2 al Alavés. Las Chivas han perdido hasta el estilo. Rompe maleficio Barcelona de Marigol, golea 5-1 a Gijón. Se espera un gran duelo en el Ruedo. Quédese con nosotros. A continuación, el detalle de la noticia. El presidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, pidió a Vicente Fox asumir una actitud de prudencia frente a los comicios de 2006 y lo exhortó a respetar la tregua navideña de proselitismo electoral como parte de los compromisos adoptados por gobernadores, candidatos y precandidatos a la presidencia, así como dirigentes de los partidos. Por el momento, anunció Ugalde, las autoridades electorales federales examinan la queja de los partidos políticos de oposición en contra del jefe del Ejecutivo por los presuntos actos de campaña en favor del candidato del PAN, Felipe Calderón Hinojosa. La declaración de Ugalde tiene lugar en el contexto de impugnaciones de líderes y legisladores del PRI y PRD sobre un eventual activismo electoral del presidente Vicente Fox en las últimas semanas y una campaña de anuncios en radio y televisión sobre avances de su gobierno. La Secretaría de la Función Pública inició una nueva investigación contra la ex titular de Protección Civil, Carmen Segura Rangel, por el presunto desvío de 1.321 millones de pesos del Fondo Nacional de Desastres, denunciado por senadores de diversos partidos. Este expediente es independiente de las 7 auditorías realizadas por la SFP al Sistema Nacional de Protección Civil, de las cuales derivó el viernes pasado la inhabilitación de Segura Rangel para ocupar cargos de la Administración Pública durante los próximos 10 años debido al manejo irregular de los recursos del fondo. Autoridades de la Secretaría de la Función Pública informaron que el titular de la dependencia, Eduardo Romero Ramos, analizó las pruebas aportadas por los senadores y tras considerar que hay evidencias que podrían representar anomalías en el manejo de los recursos del fondo, ordenó la apertura del expediente. La presencia femenina en los medios de comunicación se incrementó en los últimos 30 años. Sin embargo, pocas ocupan puestos directivos, aseguró el Instituto Nacional de las Mujeres. En su análisis, las mujeres y los medios de comunicación, el instituto destacó que en México es mayor la población femenina que la masculina que estudia periodismo, pues representa 60% de la matrícula en las universidades. Pero, al igual que en otras profesiones, persiste el famoso techo de cristal, esa barrera invisible que impide o dificulta a las mujeres ocupar un puesto superior o en la cúspide del organigrama, lamenta el instituto. Los narcotraficantes mexicanos controlan prácticamente el tráfico de drogas en países de América Central como Guatemala y Belice, ya que junto con sus socios de Colombia lograron consolidar una red marítima, aérea y terrestre para hacer llegar los estupefacientes a un destino final, el mercado de consumidores de Estados Unidos. Así lo revela el más reciente informe de la Jefatura de Operaciones de la Agencia Antinarcóticos Estadounidense, la DEA, que cuenta del crecimiento de los carteles mexicanos y de la forma en que han organizado el trasiego de droga en los países de Centroamérica. En esta red, que han creado los capos mexicanos y colombianos, Guatemala se ha convertido en uno de los puntos más importantes para el tránsito y almacenamiento de las drogas, donde las costas del Caribe son una zona estratégica para el desembarco de narcóticos provenientes de otros países de la región y que después se introducen a México por vía terrestre. En materia de finanzas, el dólar estadounidense se cotizó este domingo en promedio a la compra en 10.52 pesos y a la venta en 10.72 pesos en las principales casas de cambio que operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A la venta, la operación más baja la ofrece la casa de cambio Carson & Brugge en 10.66 pesos y la más alta la tiene Steel & Gold en 10.77 pesos. A la compra, EXE ofrece la cotización más baja en 10.47 pesos, mientras que Euro Exchange lo cotiza en 10.56 pesos. En tanto, el euro se ubica a la compra en 12.20 pesos y a la venta en 12.60 pesos en las casas de cambio Federal Exchange, Millennium, Coberturas Mexicanas y EXE, entre otras. La Junta de Gobierno del Banco de México decidió este viernes relajar las condiciones monetarias en un nivel no mayor de 0.25 puntos base, aunque el corto lo mantuvo en 79 millones de pesos diarios. El Instituto Central decidió ajustar la tasa de fondeo a la baja en 0.25 puntos base al día, con lo que después de fijarse en 9%, su nivel estará a partir de este lunes en 8.75%. Aunque en términos generales la inflación se ha reducido en forma importante a lo largo del año, el Banxico espera que para fines de 2005 haya una alza estacional en los precios referidos y que esa situación se prolongue durante los primeros meses de 2006. Sin embargo, prevé que el índice nacional de precios al consumidor se situaría en 3.5% al cierre de este año. En información internacional, dos automóviles dinamitados ocasionaron el sábado la muerte de 10 civiles en sendos atentados, en tanto que los militares estadounidenses confirmaron que uno de los hombres más próximos al líder de Al-Qaeda en Irak murió en un ataque contra un bastión rebelde. Un atacante suicida mató a 6 cuando hizo estallar su vehículo frente a una concurrida gasolinera en Samarra, al norte de Bagdad, dijo el teniente coronel de la policía Mahmoud Mohamed. Entretanto, en el centro de Bagdad, otro coche bomba estalló contra un convoy de extranjeros, una acción en la que perdieron la vida 4 civiles que se encontraban en la zona. La investigación sobre las prácticas corruptas del prominente cabildero republicano Jack Abramoff se ha extendido e incluye ya a por lo menos un representante del Partido Republicano, y podría alcanzar al ya de por sí atribulado ex líder de la mayoría de la Cámara Baja, Tom DeLay. Al menos 6 legisladores están siendo investigados por un equipo conformado por entre 35 o 40 personas designadas por el Departamento de Justicia a fin de indagar sobre los tratos hechos por Abramoff, quien aprovechó su cercanía con DeLay para promover algunos de sus negocios. El principal de ellos, que llevó al cabildero a tener problemas judiciales, fue el de la promoción y protección de casinos de juego en reservaciones indígenas. De hecho, las concesiones de casinos se han convertido en la principal fuente de ingresos para muchas tribus. Solo el tiempo. Los pocos meses que faltan hasta las elecciones nacionales del 28 de marzo en Israel dirá si el primer ministro Ariel Sharon hizo una apuesta correcta o cometió el peor error político de su vida al abandonar el Likud. Lo que ya está claro es que al anunciar su salida del partido que ayudó a fundar hace más de 30 años y encabezar una nueva fuerza política, Kadima, que significa adelante, dio un paso dramático ya que desató una tormenta política. Hasta hace poco esto parecía algo inconcebible. ¿Cómo explicaría que Sharon se va del Likud por problemas internos? Pero la situación del primer en el partido se tornó insostenible. Este es el inicio de una nueva vida. Con estos términos claros y categóricos, resumía ayer un palestino de la Franja de Gaza el significado de la apertura del pasaje fronterizo de Rafah que comunica dicho territorio con Egipto. Miles de palestinos se aglomeraron ayer por la mañana para tratar de encontrarse entre los afortunados que lograrían cruzar la frontera, que por ahora estará abierta solo 4 horas al día. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que el viernes cortó la cinta y dejó inaugurado el pasaje fronterizo, acudió ayer a la zona y selló simbólicamente su pasaporte con una amplia sonrisa. Hubo empujones y apretujamiento, y por supuesto, numerosos decepcionados que no alcanzaron a pasar a Egipto. Pero nada ensombreció la alegría de la gente, que sentía, con la apertura de Rafah, el acercamiento de su soberanía. En los deportes, el Osasuna, que dirige el mexicano Javier Aguirre, ganó 3-2 al Alavés en el partido de la jornada 13 de la Liga Española de Fútbol y aseguró mantenerse en la disputa por el liderato al sumar 28 unidades. Es la 7ª victoria consecutiva en casa, con lo que mantiene un paso perfecto en el Sadar. impotentes, molestos y descargando su frustración con el contrario, fue así como los integrantes del Guadalajara se despidieron del Apertura 2005, en cuya última jornada perdieron lo poco que les quedaba, el estilo. Aunque el árbitro Marco Antonio Rodríguez volvió a desempeñar un rol protagónico, las Chivas se quedaron fuera de la liguilla gracias a sus propios errores, sobre todo de concentración, ya que no pudieron contener las emociones dentro de la cancha. Después de que la semana pasada obtuvo su primer triunfo en el Estadio Jalisco, Javier Azcargorta diseñó un esquema similar para enfrentar al Toluca. Línea de 5 defensas, 2 medios de contención, 1 enlace y 2 delanteros. Sin embargo, la movilidad del medio campo escarlata conformado por Israel López, Antonio Nelson y Rodrigo Díaz desquició a los tapatíos desde los primeros minutos. El Barcelona, donde militan las mexicanas Maribel Domínguez y Patti Pérez, goleó 5-1 al Gijón en partido de la jornada 10 de la Superliga Española de Fútbol Femenil, victoria que rompe con una racha de 5 partidos sin ganar. En esta goleada participó Marigol con un tanto al minuto 45. Con esta victoria el equipo catalán llega a 12 puntos y se ubica en la octava posición. El líder sigue siendo el Español, que suma 24 unidades. Gracias por acompañarnos. Para radiointernet.com.mx, Antonio Zapata. Radiointernet.com.mx.